Bueno, sí, en realidad la jornada está planteada con tres temas centrales que tiene que ver con la atención primaria y la salud, con la crisis que estamos pasando en asistencia en pediatría, con una contingencia respiratoria, una epidemia muy importante de infección respiratoria, y con un tema que a mí me toca particularmente, que es la situación de salud mental en la provincia y en la nación. Digamos, son temas que, discutiendo en una reunión nacional, nos vimos que en todas las provincias hay déficit importante en esos temas, entre otros, porque obviamente está la cuestión sanitaria, pero también la cuestión, si se quiere, más de condiciones laborales y salariales, y uno de los reclamos de la jornada nacional es también una paritaria nacional de salud, así como lo tienen, por ejemplo, los docentes, donde se puedan discutir condiciones mínimas salariales para todos los trabajadores de la salud de la nación. Y bueno, por eso como UTS nos hemos sumado. Acá particularmente, por ejemplo, en el caso de pediatría, hemos tenido situaciones de desborde muy importante en el hospital de niños, con los bronquiolitis, una epidemia nacional muy importante que impactó muy fuerte en todas las provincias, pero bueno, acá la exigencia de más personal. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio exigiendo eso. El Ministerio dijo tomar cartas en el asunto, pero bueno, hemos tenido situaciones de mucho déficit de personal para asistir a esa epidemia. Y bueno, después cuestiones particulares, ¿no? En cada una de, por ejemplo, acá en el Neuro, recién terminamos una asamblea donde hemos votado por la situación particular del Neuro un paro para la semana próxima, para el día jueves. Así que, bueno, eso es un poquito la situación, con desigualdades, ¿no? Entre las provincias y en la misma provincia de Córdoba, también mucha desigualdad en cada uno de los hospitales. Pero bueno, eso es un poco la situación actual. Hacías referencia, ¿no?, a qué situaciones particulares en las provincias y en los hospitales, pero esto que planteaba sobre la disponibilidad de pediatras, ¿no?, de médicos que realicen tengan esa especialidad, ¿hoy es una complejidad en todo el país? Absolutamente. De hecho, en la última reunión que tuvimos nacional estaban la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garzam, que es el hospital, si se quiere, de referencia del país, y mostraban las imágenes de, salas de esperas con reposeras, digamos, la gente absolutamente colapsado en el Hospital Garrahan, y es en la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, los compañeros de SICOP nos transmitieron lo mismo, digamos. Así que una situación muy delicada, que tiene que ver también, ojo, con una epidemia de bronquiolitis, digamos, más grave que otros años. He visto por ahí algunos videos negando esta situación, y la verdad que no, es una situación más grave que otros años, eso suele pasar, pero bueno, la verdad que el déficit de pediatra también se sintió por las condiciones laborales y salariales, digamos, una especialidad que demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, y bueno, evidentemente se eligen otras especialidades, más si no están bien remuneradas, más vale. Sí. Esto viene siendo planteado tanto a nivel provincial, en las reuniones con el Ministerio. ¿Hay alguna determinación sobre qué piensa hacer el gobierno al respecto? Digo, no solo por la situación actual que vos planteás en cuanto a el aumento de casos de bronquiolitis que se está dando, sino pensando en el futuro, ¿no?, y en la garantía de personal que pueda atender a las infancias en los hospitales provinciales. Bueno, justamente ayer tuvimos una fuerte discusión con el Ministerio en relación a eso, porque tenemos quizás distintos números. Lo que nos decía es que se habían incorporado 50 trabajadores en el hospital de niños, cosa que saludamos evidentemente, pero sobre todo en el sector de enfermería nosotros vemos un déficit importante aún. Quedamos en hacer un nuevo relevamiento y reunirnos nuevamente la semana próxima, porque no solo la cantidad, sino la calidad, si se quiere, de los cuadros, son mucho más graves, y entonces hay una situación particular que requiere una atención particular. Y bueno, alguna respuesta del Ministerio ha habido, pero nosotros lo que estamos pidiendo es una respuesta un poco más fuerte, porque hay agotamiento, hay déficit de personal, hay muchas situaciones que desbordan los hospitales, básicamente. Uh-huh. Otra de las áreas que planteabas como críticas es todo el sector de la salud mental. Más allá de las medidas de protesta que han determinado en el neuro, digo, cuando se pone en clave nacional... el panorama en Córdoba, esto es bastante similar a lo que sucede en otras provincias. ¿Qué demanda particular se viene dando en los últimos años a este sector y qué se necesitaría para garantizar una implementación hoy de la ley de salud mental también que rige en nuestro país? Córdoba tiene la movilización que se realiza cada año para reclamar justamente políticas en ese sentido. Bueno, ¿qué está faltando, no, para poder garantizar el acceso a la salud mental, tanto en Córdoba, pero también en línea con lo que se plantea en otras provincias en esta articulación? Yo te diría que lo primero es presupuesto, digamos. Presupuesto y voluntad política de aplicar las leyes, que es lo que está faltando. Y eso también recorre... Bueno, hay desigualdades, se avanzó quizás más en algunas provincias, quizás en Buenos Aires se avanzó un poco más. En Córdoba no, lamentablemente. De hecho, yo entiendo que hemos retrocedido en Córdoba, uh-huh. Tanto en la aplicación como en el sistema de salud mental en general. Hoy la asamblea del hospital de mi hospital, digamos, el neuropsiquiátrico, fue muy concurrida por el malestar que genera, digamos, la falta de muchos recursos para la asistencia diaria. Se ha sumado también la condena a dos compañeros por una praxis del año 2011, donde nosotros entendemos que hay que es la situación en la que está el hospital la que pone en riesgo justamente a los médicos, sobre todo. Entonces, bueno, se ha decidido, como te decía, un paro para la semana próxima, porque está absolutamente desbordado el hospital, sobre todo desde el cierre del IPAD, que lo hemos hablado también, sí. Aquí, eso ha generado una demanda explosiva en el neuro que no tiene los recursos, sobre todo de personal y de aparatología, para atender situaciones como, por ejemplo, intoxicaciones agudas, síndromes confusionales, cuestiones que son más bien clínicas o neurológicas, uh-huh. Y nuestro hospital no tiene esos recursos. Claro. Estamos en un contexto de elecciones a nivel provincial y sabemos que UTS ha venido planteando la situación en cuanto al presupuesto en salud de la provincia. Digo, ¿hoy qué incremento debería tener ese presupuesto? Y por supuesto, al incrementarse también bajar a cada uno de los centros de salud que están en condiciones más críticas para que se pueda fortalecer el acceso a la salud en Córdoba como un derecho básico de toda la ciudadanía. Mira, nosotros lo que vemos año a año en cada uno de los presupuestos es recortes, digamos, recortes sobre todo en el tema personal, producto, sí, de la lucha muy importante que tuvimos en diciembre, el año pasado y este año, estos meses, se ha revertido un poco en la contratación de uno de los reclamos centrales, la falta de personal. Nosotros entendemos que tiene que haber una fuerte incremento en el presupuesto para... sobre todo garantizar el tema de personal, porque, por ejemplo, el presupuesto para la construcción de edificios, que nos parece muy bien, nos saludamos la construcción de las maternidades y los hospitales nuevos, pero esos hospitales muchas veces, de hecho ahora mismo hay un problema importante en la maternidad, se abren sin personal. Entonces, el presupuesto tiene que estar destinado a la construcción de hospitales, pero también a dotar de personal y aparatología. En ese sentido, yo creo que el gobierno de la provincia tiene un déficit muy importante, porque es sin duda más fácil y más efectivo en época de elecciones cortar cintas, pero la verdad que los hospitales no funcionan porque hay camas y paredes, sino porque hay gente adentro trabajando, que es el déficit que ha tenido históricamente este modelo de salud cordobés. Uh-huh. En ese sentido, digo, a modo de balance de lo que han sido estos meses, que se viene luchando, que se viene demandando políticas públicas para el sector, fortalecimiento del salario, ¿Qué actividades se van a hacer en esta jornada de lucha a nivel federal? Y también, bueno, ¿qué importancia tiene continuar sosteniendo el reclamo en Córdoba, ¿no? ¿En qué estado se encuentra ese proceso de organización en Córdoba que ha sostenido estas demandas a través de la coordinadora provincial y a través de la participación, ¿no?, de distintas organizaciones vinculadas a la salud, entre ellas UTS? Bueno, hoy en la parte nacional va a haber una movilización en el Ministerio de Salud Nacional, de distintos gremios, donde se va a entregar el petitorio con los reclamos que te decía. Y en la a nivel provincial, bueno, la organización sigue, se está evaluando hacer un nuevo plenario para ver los pasos a seguir. Y independientemente de eso, muchos hospitales toman sus acciones hasta que eso, digamos, y sus resoluciones hasta que eso pase. Por ejemplo, los compañeros del tránsito han hecho una jornada de visibilización por los compañeros que han sido procesados por ese proceso de lucha tan importante que hemos llevado a cabo. El Hospital de Niños está de asamblea y varios hospitales están de asamblea. Digamos, hay un proceso de discusión que seguramente todo eso se trasladará en un plenario y se tomarán nuevas resoluciones. Uh-huh. Pero nosotros vemos, la verdad, que fue un avance muy grande, la coordinación entre todos los hospitales, que se lograron medidas de fuerza muy potentes y que esas medidas de fuerza han logrado algunas mejorías salariales y de condiciones de contratación y también de pase a planta, la nueva ley, que más allá de algunas falencias es también un avance. O sea que la lucha evidentemente sirvió para todas esas mejoras. Uh-huh. Hacía referencia, ¿no?, esto de que los hospitales han tomado algunas definiciones de medidas de protesta particulares del paro que han acordado para la semana que viene allí en el Neuro. Reforzanos ahí un poco cómo se va a dar esta medida y también qué va a implicar en términos de la atención. Bueno, no, la atención es solo guardias y uh-huh. internado, digamos, las guardias mínimas. Siempre garantizamos toda la asistencia de emergencia y después se suspende toda la actividad ambulatoria. El martes próximo haremos una asamblea y veremos bien la modalidad, a ver si es con asistencia o sin asistencia, pero se van a atender solamente guardias mínimas acá en el hospital neuropsiquiátrico el próximo jueves. Bien. Te agradecemos, Gastón, como siempre, ahí el panorama, ¿no?, de lo que está pasando con la salud en Córdoba, pero también en clave nacional. Te mandamos un abrazo. No, ustedes, muchas gracias. Hasta luego.